Que en paz descanse la reina Celia Cruz. Azúcar. Mr. Worldwide. AMK. Buda. Looks like we got another one, dog. No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale. Dale, mamita, no pare, dale, si sigue, sigue. Lo tuyo, fiesta y party, muñeca, dale, vive. Mami, please, deja ese orgullo. Que yo sé que nada hizo esto. llamera, allá en la playa al Mahahual. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Llegó la fiesta cumbiamera, allá en la playa al Mahahual. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Y dice... Cumbiamba ya empezó, haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Y dice... like that? Why you play hard? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Why you want act like that? Why you play hard? Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. digo que no es porque estoy borracho que la estoy llamando? ¿Cómo le digo que yo le dejé hablar pero la sigo amando? Sigues pensando en mí, como yo pienso en ti. La noche será desde, no había tiempo para dormir. ¿Qué será de tu vida? Reina, yo te quiero ver. Pa' hacerte mía tío, como la primera vez. Tu recuerdo me sigue, no se siente tan bien. Yo siempre quise que tú fueras solo mi deseo de tu vida. Reina, yo te quiero ver. Pa' hacerte mía tío, como la primera vez. Tu recuerdo me sigue, no se siente tan bien. Yo siempre quise que tú fueras solo mía mujer. Yeah. Yo acariciaba ese toto desde que te ponía un baby. Contigo hice de todo, no nos quedó faltando ni una peli de Quentin. No es flexing, nadie como yo te comió con nosotros esta faking. ¿De qué making? Quiero volver a ser dueño de lo mío. De esa y puta chimbota, decirte cosas al oído. En la disco, en el carro, bebé, donde quieras, pasa que tú vuelvas conmigo. Ser dueño de esa potota, solo una cosa te pido. Que yo escucho un tema de pecho, quiero que recuerde lo que hice contigo. Toda la bella que era, baby, todas las posiciones que hicimos. Yeah, ya será. Baby, yo te quiero, pa' hacerte mía, sorprendido como la primera vez. Tu recuerdo me sigue, no se siente tan bien. Yo siempre quise que tú fueras solo mía, mujer. Cantando. Estoy cantando. this world's mine, running back. Got 30,000 people in here on me. 80,000 people in London, Wembley. 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Bopo. Catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe. Get my drink on. Roll it. All the pretty women hit the hookah. Yeah. All of them sweet. I suga. Suga. Dale di fruta. Dale di fruta. They can't. They won't. They never will. Stop the party. Si esto despierta los Latin Grammy. Maldito el gol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. Mami, yo te veo ahí con tus amigas y todas también ricas y fuera de día. Vai com o bumbum, tam tam. Vem com o bumbum, tam tam tam tam tam.